meses me voy pa' todos los lados. El botellón me tiene colocado, paso toda la noche haciendo el desgraciado. El botellón me tiene colocado, hago muchas meses me voy pa' todos los lados. El botellón me tiene colocado, paso toda la noche haciendo el desgraciado. Se va a acabar, ya no queda nada, tendremos que ir al bar. Ponemos otro bote, ya no hay pa' toda la noche. Voy a vomitar, ya no puedo más. Quita los manowar, pon a Jordi Dan. Estamos hasta el culo, este se pone chulo. El botellón me tiene colocado, hago muchas heces, me voy pa' todos los lados. El botellón me tiene colocado, paso toda la noche haciendo el desgraciado. El botellón me tiene colocado, hago muchas heces, me voy pa' todos los lados. El botellón me tiene colocado, paso toda la noche haciendo el desgraciado. Me voy pa' todos los lados.